Bueno, hoy se marcha porque estamos diciendo ni un pibe menos, ni una piba menos, ni una bala más. El Estado es responsable. Para hablar mejor de ello y de lo que está sucediendo en relación a el gatillo fácil y les pibes, estamos en comunicación telefónica con quien es parte del colectivo en lucha por les pibes Mendoza de CELPI, Ana Socino, a quien la saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Ana? Hola, buen día, ¿cómo les va? Bien, bien, un gusto poder hablar con vos, Ana. Y bueno, preguntarte cómo está hoy por hoy la situación en nuestra provincia en relación a la violencia policial. Bueno, desde las organizaciones más comprometidas con esta problemática venimos señalando que ha habido un aumento en estos últimos años de casos de gatillo fácil, de violencia institucional, incluso de violencia dentro de las cárceles. Y creemos que, bueno, que tiene un correlato con lo que sucede a nivel nacional. Uh-huh. Y bueno, que en estas últimas semanas nos hemos enterado de la situación de los chicos de San Miguel del Monte y de 3 de febrero, de un joven que también lo fusila la policía. ¿Qué sucede, Ana, con la cobertura mediática que se hacen de esta problemática? Mira, creemos que no es casual que cada vez se escondan mucho más estos casos. Los medios vienen de alguna forma fogoneando algunos gestos políticos de quienes nos gobiernan, utilizan esos discursos, utilizan ciertos delitos que se han cometido para seguir exigiendo mano dura. Y bueno, hay un sector social que hace eco de esto. Pero justamente los casos de violencia institucional, de gatillo fácil, de fusilamiento, no tienen repercusión mediática y creemos que no es casual, es que los medios al servicio, digamos, del poder. Hablábamos de la vinculación con el macrismo también, ¿no? Y bueno, en nuestra provincia vinculada, donde hay el mismo color político, pero esto es una lógica en todo el país. Sabemos también, bueno, de tu participación en todo lo que tiene que ver con pedir la baja, ¿no?, de punibilidad. Bueno, ¿cómo ves la situación un poco y qué has escuchado de las otras experiencias a lo largo y a lo ancho del país? Existe una red de familiares de víctimas de gatillo fácil a nivel nacional y acompañamos una red de organizaciones. En todas las provincias estamos tratando de visibilizar la problemática, que no es una problemática de ahora, es una problemática histórica. Lo real es que en estos últimos años se ha profundizado con el macrismo. Uh-huh. Creemos que en esto, como venía recién contando, hay ciertos gestos políticos como felicitar a un policía que asesina a un pibe por la espalda, o sea, de repente nuestro gobernador orgulloso de que las cárceles cada vez estén más llenas o inaugurar más celdas en una cárcel, tiene que ver con justamente esto. En todas las provincias está sucediendo más o menos parecido. Hay una avanzada de una batería de medidas punitivas. Hoy por hoy lo que se presenta como central es los códigos de contravención, porque son una herramienta para que la fuerza policial pueda llegar a detener a una persona que esté con alguna estrategia de sobrevivencia en la calle, sean cuidacoches, sean limpiavidrios, vendedores ambulantes. Entonces es una herramienta que tiene la policía en las calles. Y esto tiene el correlato del encierro, porque muchas personas son detenidas y sabemos cómo en los establecimientos de encierro son maltratadas, son de alguna forma golpeadas, y cómo la justicia está como un descurado en todo este escenario, porque no se juzga a los policías, no se los imputa. Entonces, bueno, se van garantizando ciertas cuestiones de impunidad, que complejiza mucho más el escenario. Digo, a la hora de la protesta, por ejemplo, y esto ha pasado en todas las provincias, ha habido represión. Y como esta represión está justificada y está enmarcada en ciertos protocolos y procedimientos de la policía, bueno, la verdad que es muy difícil también resistir desde las bases frente a eso. Y la baja edad de punibilidad viene a ser otro elemento más de esa gestión, por lo menos, que ya se estaba gestando hace unos años atrás, pero que esta gestión viene a instalar nuevamente el debate y, bueno, centra a la juventud, a la niñez, como enemigo público. Entonces, bueno, tenemos como un escenario muy complejo, somos muy redundantes de las organizaciones en hablar de esto de lo punitivo, pero es realmente la única herramienta con la que el Estado intenta hacerle creer al pueblo que puede llegar a solucionar la problemática del delito o incluso otras problemáticas que atraviesan a la niñez y a la juventud, sobre todo más pobres. Seguro, y en ese sentido preguntarte también, Ana, bueno, ¿cómo están los distintos casos? Si se ha avanzado en las investigaciones en relación a los distintos casos de gatillo fácil, podemos decir, desde Ezequiel Torres a Lucas Carrascos y Tania Páez y tantos y tantas otras más, ¿no? Sí, justamente en la concentración de hoy, en la tarde, en la Plaza Independencia, está enmarcado en eso. Nosotros, bueno, acompañamos a los familiares en el pedido de justicia, pero también visibilizamos esto, el maltrato que sufren los familiares en tribunales permanentes, el no acceso a la información judicial, es una realidad que la mayoría de los casos de Mendoza están archivados, no se ha vuelto a dar noticias de posibilidades, de posibles debates. Entonces nos encontramos con situaciones como Lucas Carrasco, por ejemplo, que de septiembre del año pasado se está llevando a cabo el juicio, hasta ahora. O sea, ahora, la semana que viene, van a ser los alegatos. Bueno, eso nos habla de un juicio muy largo, familiares muy desgastados, ya muy cansados. Y bueno, una cuestión de la justicia ahí como alargando la situación, que la verdad, bueno, seguimos esperando y seguimos acompañando, pero es bastante tedioso. Porque, bueno, lo que se espera es que haya una condena a un policía, que está muy claro cómo han sido los hechos, pero bueno, pareciera ser que se necesita mucho más tiempo. Y después otras situaciones, que la verdad que no ha habido una cuestión más mediática, pero bueno, no sé, Rosa Guzmán, por ejemplo, de Las Heras, sí, no se encontraron pruebas. Entonces, bueno, se absolvió directamente a la policía que la había asesinado. Y después, bueno, Ezequiel Torres, la familia no cuenta con un abogado, por ejemplo, creyente. Y eso también habla del acceso de la justicia de las familias que son víctimas de esta situación. Y el caso de Willy G, por ejemplo, que es un chico de Junín, en la misma situación, todavía sin haber policías imputados en el caso. Cuando este chico aparece muerto en una comisaría, uh-huh. Está como bastante claro el escenario. En Mendoza no han habido muchas condenas ejemplares, por lo tanto es una deuda que hay con estas familias y con la sociedad en general. En ese marco también nosotros nos movilizamos y seguimos no solamente exigiendo justicia, sino el cese de estas medidas de mano dura, y bueno, que la justicia realmente trabaje, que esté más al servicio de los más desprotegidos en este caso. En ese sentido, Ana, hoy se marcha entonces a partir de las 18 horas. En realidad no es marcha, es una concentración. Bien. Y la marcha contra el gatillo fácil es organizada por familiares, no por las organizaciones, uh-huh. Y va a ser en agosto. Esto es un simple, una muestra para visibilizarlo y de alguna forma sensibilizar a algunos sectores para que continúen acompañando a los familiares en esta lucha, ¿no? La verdad que los familiares se encuentran muchas veces muy solos en estas situaciones. Entonces, bueno, es también desandar algunas cuestiones, de acercar información de quiénes son los pibes y las pibas que asesinan al Estado, cómo son los escenarios en los que mueren, y en qué situación están en lo judicial. Bien, y esto va a suceder entonces, esta concentración y esta visibilización, a las 18 horas en Plaza Independencia. Así es, sí, a las 18 horas en la Plaza Independencia. Bueno, Ana, te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo fuerte desde aquí. Gracias a ustedes y bueno, siempre agradecerles porque siempre acompañan estas luchas. No, por favor, abrazo grande, hasta la próxima. Un abrazo, bye. La escuchábamos a Ana Socino hoy entonces convocando a las 18 horas en la Plaza Independencia. Hoy viernes, ni un pibe menos, ni una piba menos, ni una bala más. El Estado es responsable.